Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Panorama Histórico del Cristianismo. Queremos decirles que nos complace que nos acompañen. Gracias por estar allí del otro lado, escuchando estos temas, estas reflexiones que tenemos respecto de la historia del cristianismo. Hoy el nuevo tema que tenemos va a ser una continuación del tema que escuchamos anterior, que tenía que ver con la historia de los Herodes. El título del tema anterior era provocativo, pero tenía su base histórica. Mejor es ser puerco de Herodes que su hijo. Fue una broma que había hecho Octavio Augusto, el emperador. En esta ocasión queremos mirar el nuevo tema que es fieles devotos relacionados con los Herodes. Esto es mirar a la luz también del Nuevo Testamento quiénes fueron aquellas personas, fieles devotos, que de una u otra manera tuvieron contacto con toda esta familia real, principalmente con Herodes el Grande y lógicamente con sus sucesores. Pero antes vamos a hacer un recuento para situarnos en el tiempo acerca de esta gente. En este caso estamos mirando la familia de Herodes, el tronco principal. Allí podemos mirar, esto ya lo miramos un poquito antes, pero solamente refrescar nada más. Allí tenemos en color verde a Herodes el Grande. Este es el principal personaje bíblico, siniestro, por cierto, claro que sí. Y entonces toda su parentela, pero solamente nos vamos a concentrar en los principales personajes, esto es sus hijos, los que están señalados allí en color amarillo, Arquelao, Antipas y Felipe Tetrarca. No debe confundirse con el otro Felipe mencionado tanto en Marcos como en Mateo. Esto es Herodes Boeto, que es hijo de Mariamne segunda, la segunda Miriam o Mariamne, porque hay una discusión respecto de este tema de Felipe. Uno puede investigar y ver que hay artículos que hablan de un solo Felipe. Efectivamente es el Felipe, el tetrarca, el que estaba allí en la parte norte, que atendía Iturea, Batanea, etc. Y entonces el otro Felipe solamente lo mencionan los evangelios, Mateo y Marcos, y Lucas no lo menciona en los textos originales, aunque aparece en la Reina Valera 60, 3:19 de Lucas. Por lo pronto entonces, nos quedamos con estos personajes, Arquelao, Antipas y Felipe Tetrarca, como estamos mirando en la imagen. Y luego entonces, los que van a ser nietos de Herodes, los que están en color violáceo, Agripa I, Herodías, y luego bisnietos van a ser Agripa II, Drusila y Berenice, que fueron hijos los tres de Agripa I. Entonces, vamos a ver en esta otra imagen, y además agregamos a Salomé, hija de Herodías, y en consecuencia, entonces, va a ser bisnieta de Herodes el Grande, casada con un tío abuelo, esto es Felipe Tetrarca. Vamos a ver a continuación esta nueva imagen, Herodes el Grande y los personajes más importantes relacionados con el Nuevo Testamento. Nuevamente tenemos sus tres hijos, Arquelao, Herodes Antipas y Felipe, el Tetrarca, y luego un cuarto hijo que fue mayor que estos otros tres, Aristóbulo, que recordemos, él fue asesinado por su padre, fue estrangulado junto con su hermano Alejandro en el año 7 antes de Cristo, quizás un año antes de que naciera Jesús. Ya vamos a comentar un poquito la relación de la muerte de este Aristóbulo con Alejandro y su relación con la matanza de los niños de Belén. En un momentito más comentamos esto. Entonces, este Aristóbulo, de la línea de los Macabeos, hijo de su mamá Miriam I, Macabea, o Asmonea. Entonces este Aristóbulo produjo dos hijos, que son Agripa I y Herodías, la famosa Herodías, la siniestra también, acusada de adulterio por Juan el Bautista. Ellos fueron hermanos, y a su vez Herodes Agripa entonces, sus tres hijos, Agripa II, Berenice y Drusila, que aparecen luego en el contexto de cuando Pablo tiene enfrentamiento con ellos, discurso especialmente con Agripa II y le acompaña a su hermana, y lo mismo cuando tiempo anterior Pablo había tenido contacto con Félix, marido de Drusila, textos que ya vamos a mirar también y los contextos históricos de estos eventos. Vamos a hacer un poquito una semblanza de Herodes el Grande. Recordemos, el tema de hoy es los fieles devotos que se relacionaron con esta familia. Aquí tenemos una semblanza. De paso, queremos agradecer las imágenes que se pueden colectar. Damos crédito a cada una de ellas, solamente con el propósito de ilustrar los temas que se quieren presentar. Herodes fue una persona siniestra, ya vamos a mirar una semblanza de él, pero conocido dentro de sus varias cualidades por su arte de la construcción. Un hombre muy generoso para con los judíos, no querido por el pueblo, en gran medida por sus crímenes que él cometía, pero un amante de las edificaciones y las construcciones. Él embelleció muchas obras edilicias en su reinado y se hizo famoso por la reconstrucción, el embellecimiento del templo de Zorobabel, que según dicen superó en belleza aún al de Salomón, lo cual sería increíble, pero era un templo muy hermoso, el reconstruido por Herodes. Recordemos que en el texto del Evangelio según Juan, en el capítulo 2, ahí menciona de 46 años atrás que venía reconstruyéndose ese templo, y efectivamente desde el año 20 antes de Cristo, allí es cuando ya se inician los procesos de reconstruir ese templo el de Jerusalén. Leamos acá esta semblanza acerca de Herodes el Grande. Hijo de Antípater, el idumeo, y de Cipros, princesa Nabatea, Herodes fue hábil, general y político, astuto y prudente. Para ser aceptado por los judíos se convirtió a la religión mosaica. Él era de sangre idumea. Su padre, Antípater, había sido prefecto de Idumea, que queda hacia el sur, lo que sería Edom, al sur de Israel. Y entonces su padre se había inclinado mucho por los reyes que disputaban, reyes asmoneos que disputaban el reino, que eran dos hermanos carnales, Hircano II y Aristóbulo II, y Antípater, padre de Herodes, se inclinó más por el hermano mayor, Hircano II, que le correspondía el sumo sacerdocio por un lado, y él tomó el reino también, pero su hermano menor, Aristóbulo II, le disputaba una lucha fratricida que hubo entre ambos, muy penosa, en que participó allí el papá de Herodes el Grande. Para elevarse al rango real, despidió a su primera esposa Doris y se casó con Mariamne, o Miriam I. Recordemos que hubo dos Miriam en la historia de Herodes, princesa Asmonea o Macabea. Y para obtener el apoyo romano, rechazó las ofertas de los partos y ofreció su pleitesía y sus servicios a Roma. Logró que el Senado lo nombrara rey de los judíos por el año 40, sorpresivamente. Herodes visitó Roma por el año 40, viendo cómo Antígono disputaba contra su tío Hircano II el reino. Había muerto ya su papá Aristóbulo II, papá de Antígono. Y entonces Herodes pues aparece allí, ya era gobernador de Judá, para pelear contra esa pretensión que traía Antígono. Y entonces este hombre pues gobierna por usurpación contra su tío, al cual hace huir, ayudado por los amigos de Antígono, le cortan la oreja a Hircano II, y entonces ya no puede ser más sumo sacerdote. Humillado el hombre, pues huye, y entonces Herodes el Grande va a Roma para pedir auxilio, y allí sorpresivamente lo nombran rey contra Antígono II, y entonces él regresa en el año 40 siendo rey, pero no puede tener pleno dominio hasta que, pasados los 3 años de guerra que hubo contra Antígono, logra vencerlo, y entonces así se convierte en rey nombrado por Roma. En esa ocasión, pues, despide a su primera esposa, Doris, junto con su hijo, Antípatro, joven que causó muchísimas desgracias a su papá, historia que comentamos, pero vamos a refrescar por la relación que luego tendrá con la matanza de los niños de Belén. Comentamos más todavía. Logró que el Senado entonces lo nombrara rey de los judíos, dijimos sorpresivamente, regiendo en Judea desde el año 37, en que murió Antígono, su enemigo, hasta la primavera del año 4 antes de Cristo, ahí es cuando él fallece, en que al parecer murió leproso, Josefo describe la enfermedad, no dice que fuera lepra, pero es muy repugnante. Olor fétido, pudrición, gusanos en sus partes genitales. Realmente el hombre se estaba pudriendo. Curiosamente, 5 días antes de que fallezca, ordena la muerte de otro de los hijos a quienes Herodes había matado, para que tengamos idea del carácter siniestro de este señor. Hombre brutal y desconfiado, llevó a cabo matanzas de súbditos y parientes, entre ellos las de su amada esposa Miriam, o Mariamne I, que le remordió toda su vida, a instigación de su hermana carnal Salomé, cuñada de Miriam. 2 hijos tenidos con ella, Alejandro y Aristóbulo, jóvenes muy intrigantes, vamos a ver un poquito más de ellos. Y otro de los hijos suyos, 5 días antes de morir, dijimos, era Antípatro, Antípatro II, para diferenciarlo del abuelo, Antípater. En esta imagen estamos mirando los hijos de Herodes, Aristóbulo y Alejandro, educados en Roma, y vamos a comentar al respecto, reitero, porque la matanza de estos 3 hijos de alguna forma se relaciona con la matanza de los niños en Belén, según los críticos modernos, tema que vamos a comentar en un momento. Y la relación, nuestro tema, de fieles devotos con la casa de Herodes, entre ellos José con María también. Estos jóvenes pues fueron llevados a Roma, recordemos que eran de sangre real, de sangre de alta alcurnia, de los macabeos, aquellos grandes próceres que habían libertado a Jerusalén de la invasión griega, y entonces toda esa gente muy celebrada, muy querida, pues van formando sus sacerdotes, sumos sacerdotes y reyes también, aunque los fariseos con razón impedían, se oponían, y allí la guerra que había entre saduceos y fariseos, los saduceos apoyaban a esta gente macabea y los fariseos también, pero que no tomaran el reinado, solamente que gobiernen como jueces. Pero entonces allí uno de los macabeos toma la posesión de rey también. Esta es una cita que quiero compartir de Josefo, para que leamos entonces qué pasó con estos hijos. La podemos leer, así leemos juntos. En cuanto a Herodes, si antes tenía alguna duda para hacer morir a sus hijos, ahora ya no le quedaba ninguna, y rechazando a todos los que querían darle un consejo mejor, se apresuró a hacer cumplir lo que se había decidido. Acusó en una asamblea ante el pueblo a 300 oficiales inculpados, a Tero, un viejo soldado de su ejército, a los hijos de Tero, y al barbero de nombre Trifón, quien afirmaba que Tero le decía, cuando tú le afeites a Herodes, pues córtale la garganta. El pueblo los mató, echando mano de lo que tenían a su alcance. En cuanto a Alejandro y Aristóbulo, estos 2 hijos de la Miriam I, llevados a Sebaste, allí fueron estrangulados en el año 7. Se supone que Jesús nació en el año 6 aproximadamente. Y los cuerpos durante la noche fueron llevados a Alejandrión, donde estaban enterrados el abuelo materno, Hircano II, y muchos de sus antepasados, a quienes Herodes había dado muerte. Y esta cita continúa de Antigüedades, libro 16, donde da motivos psicológicos interesantes respecto de este suceso que se hizo famoso en la antigüedad, Herodes matando a sus propios hijos. Quizá a algunos les parecerá natural que un odio tan arraigado hubiera crecido hasta tales extremos que venciera a la misma naturaleza, opina Josefo. Pero uno se pregunta si la causa debe imputarse, y él da 3 motivos. A los jóvenes, que suministraron a su padre motivos para encolerizarlo y cuya hostilidad con el tiempo llegó a ser implacable. O al mismo padre, insensible y excesivo en su apetito de poder y de gloria, al extremo de no escatimar nada para que su voluntad fuera soberana. O aún, un tercer punto que Josefo desestima. O si en fin hay que culpar al destino, cuyo poder supera al de todo razonamiento prudente. A continuación, Josefo menciona que no es tanto el destino, sino estos 2 motivos primeros. O culpa de los jóvenes o de su papá con su carácter irascible y siniestro que él traía, pero que fue una tragedia muy grave que se produjo en la familia y no faltaba mucho para el deceso, para el final de Herodes. ¿Qué ocurre entonces con la muerte de los niños en Belén? Bien, efectivamente hubo un intento de matanza, esto lo cuenta Josefo nuevamente, recordemos que es nuestra fuente, la única que contamos en detalle de lo que pasó con Herodes. un proyecto de matanza antes de la muerte de Herodes. Como miramos en la imagen, allí Herodes en su lecho de muerte ya planea hacer algo asombroso. Allí le acompañan su hermana Salomé y su tercer marido Alexas, quienes oyen la petición moribundo que hace este señor de hacer algo trágico. ¿De qué se trata? Y mucha gente asocia este intento de muerte, este proyecto de muerte, con los niños de Belén. ¿Será así? Esa es la pregunta que nos hacemos. Esto nos lo trae Josefo otra vez. Lo podemos leer. El rey Herodes, para manifestar su crueldad con todos, inocentes o culpables, los encerró a todos en el hipódromo de Jericó. Allí había un hipódromo. Luego hizo llamar a su hermana Salomé y su esposo Alexas, y les dijo que por los muchos dolores de que se sentía atormentado, recordemos que pocos días después fallece él, no estaba muy lejos de la muerte, la que era algo tolerable y soportable para todo el mundo, pero le era sumamente dolorosa la idea de morir sin que lo lamentaran y lloraran como rey que él era. Pues tenía esa envidia de que él quería morir como mueren los reyes y que la gente lo sufra, lo lamente. Sabía muy bien cuál era el pensamiento de los judíos. No ignoraba que deseaban su muerte, no lo querían. Ya se habían sublevado contra él y ultrajado sus dedicaciones. Una de ellas fue que él instaló en el templo un águila, una escultura, y jóvenes belicosos la tiraron, ofendiendo a Herodes. Lógicamente, Herodes estaba ofendiendo a la nación al poner un ídolo nada menos que en el templo. Y Herodes ofendido, sumiso a Roma, poner un águila que representara a Roma. ¿Qué ocurrió entonces? Herodes, pues, cuando intervino, los asó vivos. Los jóvenes fueron citados y ellos no tuvieron temor de sufrir la muerte. Ellos decían, era preferible morir en honor, defendiendo las leyes de Dios, que como cobardes aceptar esta ignominia, Herodes poniendo un águila allí en el templo. Entonces, como dice acá, ya se habían sublevado contra él y ultrajado sus dedicaciones. Por lo tanto, les tocaba a ellos imaginar algo para librarlo de este dolor. Si ellos no se oponían, el matrimonio, Salma y su esposo, a este proyecto que a él se le ocurría, sus exequias, sus funerales serían espléndidos y tales como ningún otro monarca las hubiera tenido nunca. El pueblo lloraría en todo el país y de verdad, y no por juego o diversión. ¿Y cuál era entonces el plan? Enseguida que hubiese expirado, mandarían rodear el hipódromo por soldados que ignoraran su muerte y con orden de matar a flechazos a los que se encontraban dentro, aproximadamente unos 300 nobles que habían sido citados y encerrados en el hipódromo en Jericó. Si lo hacían, con esta matanza le proporcionarían un doble placer. Por un lado, cumplirían su voluntad y al mismo tiempo se harían sus funerales con memorables lamentos. Lógicamente, muerto Herodes no sabría nada de esto, pero por lo menos para su sentimiento de que la gente lloraría y que no se podría distinguir entre el llanto de esos nobles, gente buena, muerta injustamente a flechazos, o llorarían por el mismo Herodes, como él creía que quería que se lloraran por los reyes. Una locura. Finalmente, Salomé y Alexas no cumplieron la orden, felizmente. Y entonces, ¿qué vamos a decir en cuanto a la matanza de los niños en Belén? Como miramos este gráfico. Esto fue parte del tema que se oyó acerca de la broma de Augusto César. Queremos repasarla por la asociación de algunos que dicen que debido a que la matanza no hay registro histórico, entonces se supone que debido a lo que pasó con el hipódromo, el proyecto de matanza, hubo gente que asocia que hubo matanza de niños. Recordemos para los tiempos en que Herodes fallecía. Es verdad, Herodes falleció en el año 4, Jesús nació antes, poquitos años antes, quizás uno o dos años atrás, y entonces supuestamente que hay una confusión entre el proyecto de matanza del hipódromo con esta matanza de Belén. La pregunta es, ¿hay tal confusión? Leamos pues aquella broma del emperador Octavio Augusto cuando se enteró del asesinato de los hijos de Herodes y especialmente cuando tuvo que él mismo apoyar la muerte del tercero, del primogénito. Veremos entonces, esto aparece en la cita que trae Macrobio en su libro Saturnales o Saturnalia, del año 430 aproximadamente. Macrobio escribe lo siguiente: Augusto César, dice Apiano, tenía propensión por las bromas sin perjuicio de la consideración debida a su rango y al pudor y sin caer en la bufonería. Y esta es la broma que hizo, que escribe Macrobio. Recibida la noticia de los niños de menos de 2 años que en Siria el rey de los judíos Herodes había ordenado a masacrar y que había sido asesinado hasta el hijo del rey, Augusto, el emperador, exclamó: es mejor ser un cerdo de Herodes que su hijo. Ahí aparece entonces la pronunciación y el juego de palabras. Es muy parecida a la pronunciación de cerdo con hijo. El error aquí es que aquí hay una cuestión histórica. Y es, no hubo tal cosa como asesinato de familia de Herodes. No había ninguno que fuera niño. Los hijos de Herodes, cuando él fallecía, ya eran grandes. Recordemos que la esposa Mariamne, que fue asesinada por Herodes, murió en el año 29. Había dado a luz a sus dos hijos asesinados también, Aristóbulo y Alejandro. Por lo tanto, nacidos en el 30 aproximadamente, muertos en el año 7, son 23 años, por lo tanto no era niño de 2 años, y menos el primogénito que murió días en el mismo año de Herodes. Eran jóvenes grandes, no había ningún hijo de 2 años, o menos de 2 años de Herodes. Entonces, el punto es, ¿de dónde sacó Macrobio, pagano, él no era cristiano, esta noticia? Pues algo que se corría, y no solamente por los cristianos, porque los cristianos no sacaron esa broma, de más vale ser cerdo de Herodes que hijo. Se la atribuye a Augusto, e incluso Macrobio cita de documentos de la corte, por lo tanto había llegado la noticia allí a la corte, por lo cual Augusto hace esa expresión. En consecuencia, es un hecho histórico. Miremos la nota que dice a continuación, la podemos leer también. Se comprende pues la broma macabra de Augusto César, o Octavio Augusto, recordemos, que muere en el año 14 de la era cristiana, a costa de la costumbre judía de abstenerse de comer carne de cerdo. Los cerdos cuya carne el reyesuelo Herodes jamás comería, no serían pues muertos por Herodes. Otras atrocidades y la muerte de varios hijos suyos de estirpe real pudo inspirar, según algunos críticos, el relato evangélico de la matanza de los niños en Belén, piensan algunos. La mención macrobiana es la primera y la única en la tradición pagana que alude al suceso de Belén y lo hace como una realidad histórica. Entonces, decía que estamos sosteniendo que la matanza de Belén sí fue un hecho histórico. Macrobio pues lo trae, lo confunde en la confusión típica de tantos siglos, desde el suceso hasta que él escribe, agregando hechos que no tienen relación, hijos de Herodes muertos allí, uno al menos, aunque la broma de Herodes sí pertenece a registros que Macrobio los habrá buscado en alguna parte. Entonces el punto es que queremos mirar acá, es repasar textos bíblicos. Y queridos amigos, uno queda impresionado. Déjenme que les cuente la impresión personal, lo he conversado aquí con los amigos del estudio también. Y es que en esta parte que queremos tener es ver cómo estos fieles devotos se relacionan con la casa de Herodes, en este caso Herodes el Grande, ya vamos a ver con los demás Herodes, en algunos casos en grado asombroso. Es el caso que vamos a mirar a continuación. Dos fenómenos para pensar. Si Herodes tenía semejante carácter, Josefo abunda en detalles, apenas acá traemos un resumen de lo mucho que él trae, incluso en aras de no caer demasiado pesados para mantenernos en la línea de esta exposición histórica de ese tiempo. Sin embargo, debido al carácter siniestro, asesino de Herodes, las preguntas que surgen, y de este servidor que expone, es de parte de Dios, ¿cómo Dios puede ocurrírsele hacer que su hijo nazca en los alrededores de Jerusalén, como era Belén? La profecía decía efectivamente en Miqueas capítulo 5 que debía nacer en Belén. ¿No podía ser en otro lugar más distante, alejado de Jerusalén? Ese es un punto para conversar. El otro es más serio todavía. ¿Cómo es que estos magos que vinieron de Oriente, guiados por la estrella, se llegan nada menos que a Jerusalén y preguntarle al rey, ignorando las características asesinas de Herodes, y Herodes pues hace todo un movimiento que estremece con el afán de matar al niño nacido, y entonces la respuesta que surge es: Dios expuso demasiado a su hijo a los riesgos de Herodes, pero con una misión, con un propósito. Es verdad, Dios es Dios, está por encima de toda fuerza, pero el propósito era que Jerusalén supiera del nacimiento del Cristo. Vamos a ver aquí a continuación, en esta semblanza, lo esencial que contiene Mateo capítulo 2. Los magos venidos del oriente se presentan en Jerusalén. Allí aparecen los textos que mencionan algo al respecto, y la esencia es lo que estamos comentando, de Mateo capítulo 2. ¿Qué ocurre entonces cuando se conmueve? Tal vez vamos a ver los textos, voy a invitarles a que ustedes puedan mirar los textos de Mateo capítulo 2, los primeros versículos, para ver el orden que estamos mirando acá, que ustedes van a ver que es muy interesante, impresiona el movimiento, que toda Jerusalén se conmueve, los sacerdotes son citados, toda la gente, y el propósito era que se sepa que en Jerusalén, que se sepa en Jerusalén que el Cristo había nacido ya en los alrededores, en Belén. Entonces, Mateo capítulo 2, desde el versículo 1, leemos así, ustedes pueden mirar ahí. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Notemos que ellos citan una estrella que aparece en una profecía de Génesis. Algo interesante es que los autores modernos, hay algunos, Antonio Piñero es uno que uno puede chequear, él desconfía de esta historia de Belén, diciendo, llamándola legendaria. En fin, cada cual tendrá su opinión respecto de la matanza de Belén, de los magos del oriente, de la estrella, etc. Pero el punto que importa es que había una profecía que hablaba, que cuando dice el texto allí, que su estrella hemos visto en oriente, y guiados por la estrella, como eran astrónomos, estudiosos de las estrellas, pues creyeron la historia, creyeron la referencia bíblica y se guiaron por ella. Y dice entonces: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y ese es el propósito de la aparición de los magos en Oriente. Notamos, como diríamos en términos humanos, Dios se arriesgó a este señor Herodes, puso a Jesús, su hijo, cerca en los dominios de Herodes, inmediatos, pero con un fin, y era que se supiera la noticia de que Cristo había nacido. Luego de ello, entonces, Dios mismo se encargaría de proteger a ese niño para que siga adelante con la misión con la cual había venido a la tierra. ¿Qué ocurre a continuación? Entonces Herodes averigua por los sacerdotes el lugar del nacimiento del Cristo, pues el texto dice que convoca, dice así, convoca a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo y les pregunta dónde había de nacer el Cristo. A lo que los sacerdotes, ellos responden, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y citan entonces ellos textualmente Miqueas, capítulo 5. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. En consecuencia, los sacerdotes sabían, y si Jerusalén estaba turbada por la llegada de estos magos, consecuentemente los sacerdotes debían saber de la llegada de estos magos preguntando por el rey nacido por causa de esa estrella que ellos miraron en el cielo, guiados por la profecía que aparece en Génesis, que cuenta ese evento. Bien, entonces, aquí estamos mirando cuando los Herodes recibe la información y entonces a continuación va a los magos y se las comenta con estas palabras. Allí los magos están informados. Llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Efectivamente, allí con el tiempo calcula los 2 años finalmente. Y enviándolos a Belén, les dice: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y lo adore. Lo cual era falso, por las características de este señor. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. ¿Y qué hacen entonces? Ofrecen sus regalos, lo que será de gran ayuda para los padres, como vemos acá. Dice: y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, Y llegados entonces a la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron los presentes, oro, incienso y mirra, lo cual va a ser de sumo valor cuando tienen que huir a Egipto, lo que viene a continuación. Que entonces en sueños se les revela a esta gente que se regresen por otro camino, no se vuelven entonces a Jerusalén, a donde Herodes. Y entonces allí, luego que ellos parten, el ángel les advierte a José, hombre justo, Dios había escogido a ese hombre para que sea el padre responsable de la crianza del niño y de la protección también. Hombre justo porque sabiendo que su prometida había quedado embarazada, el texto dice que quería dejarla en secreto. No difamarla, aunque lo merecía la muchacha. Pero como era hombre bueno, de corazón prefirió abrirse. Pero entonces allí, en sueños, se le aparece la voz que le dice, no la deseches porque lo que tiene es del Espíritu Santo. Y entonces sí, ese hombre justo recibe otra vez la visita de un ángel que le dice, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque Herodes querrá matar al niño. Notemos entonces allí, la familia pues va a Egipto, dura un tiempo, muchos críticos dicen que allí en Egipto Jesús siendo niño aprendió las artes mágicas de Egipto, lo cual luego él demuestra con sus supuestas hechicerías, en fin, opiniones de los críticos. Pero entonces, muerto Herodes, allí, esto ya aparece, antes de que muera Herodes, la matanza de los niños de Belén, él burlado, eso nos va a contar el texto, burlado por los magos, habiendo visto el tiempo que no llegaban ellos, como leemos allí, que entonces cuando se vio burlado por los magos se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en sus alrededores, conforme al tiempo que había averiguado de los magos. Una terrible historia que Josefo no le incluye. Los críticos dicen que Josefo era muy detallista, es verdad, él trae detalles, pero recordemos que los crímenes que Herodes tenía son muy grandes, especialmente los domésticos, allí donde Herodes pudo hablar, y sobre todo Belén era muy pequeño, no era tanto como en Jerusalén los crímenes cometidos en esa ciudad de Jerusalén. Lo cierto es que estando después allí José en Egipto, se le comunica que Herodes había muerto, pero es aquí que cuando regresa a Israel se encuentra con una novedad: quien gobernaba era el hijo de Herodes, Arquelao. Y entonces miremos cómo el texto lo presenta. Ahí se ve entonces cómo José tiene temor de este hombre, de Arquelao, por razones históricas que ya vamos a mirar. Y oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allí. ¿Temor por qué? Pero avisado por revelación en sueños, se fue entonces a Galilea. ¿Qué pasó con Arquelao, muerto Herodes? Bien, vamos a ver aquí a continuación, en esta imagen, vemos cuando Arquelao, siendo reconocido rey por sus ejércitos, era el hijo que le correspondía, en verdad había sido Antípater, el primogénito en el testamento, pero este detalle es interesante, que finalmente lo quita cuando se hizo un tumulto, se suponía que Herodes había muerto, y entonces Antípater, que estaba detenido por graves crímenes, acusado muy severamente, su padre enojadísimo por el intento de envenenamiento que había escuchado y que se había descubierto, un complot en el que su primogénito estaba mezclado y estuvo detenido. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que estando muy enfermo, hubo la noticia de que había fallecido. Y entonces, el primogénito, pues creyendo que había fallecido, intenta sobornar al guardia para que lo deje en libertad. Y el guardia lo que hace es, que era un fiel lacayo del rey, pues va a visitar al rey y lo ve sano, o sea, lo ve convaleciente, a punto de morir, y le cuenta. Entonces allí ya Herodes no soportó más y mató a su hijo, ordenó matarlo. Y entonces ahí cambia el testamento y pone a Arquelao como el nuevo sucesor. Pero es aquí que entonces Arquelao, como miramos aquí la imagen, va a Octavio Augusto y él se postra, y entonces Octavio, viendo el testamento, que había habido un cambio, todas las reyertas de la familia, pero especialmente el rechazo de parte del pueblo, no le va a conceder el reinado como lo tenía su padre. Así que le da un puesto menor, lo llama etnarca o jefe de pueblos, y así también a sus otros dos hermanos, uno carnal, Antipas, y el hermanastro Felipe, les va a dar las tetrarquías. Entonces, a este Arquelao se lo designa etnarca, que va a abarcar entonces Idumea, Judea y Samaria, mientras que las tetrarquías, Antipas, su hermano el que le sigue, él va a tener Perea y Galilea, donde Jesús va a tener su ministerio, y al otro hermanastro, Felipe, menor todavía, se le va a dar la tetrarquía que está hacia el norte, allí en Iturea, Batanea, Araunitis, Traconitis, Galaunitis, etc., un sector grande. ¿De quién se dice de este Felipe tetrarca, que fue un noble rey, que es el mejor de la familia de Herodes? Y aquí también en la imagen miramos las monedas que corrían en el tiempo de Arquelao y una efigie alusiva acerca de él. De Arquelao, este es un reporte que podemos compartir. En el año 4 a.C., Augusto le asigna la mayor parte del reino de su padre Herodes, Samaria, Judea e Idumea, con el título de etnarca, hasta el 6 después de Cristo, cuando se produce el censo de Quirino y la revuelta de Judas el Galileo. Allí Judea queda directamente bajo el poder romano. Ya no más los Herodes van a gobernar Judea y ese sector de Samaria y todo ello, porque era muy grande la rebelión de parte de los judíos. La primera esposa de Arquelao es mencionada por Flavio Josefo simplemente como Mariamne, o Miriam, recordemos. Quizás es la Mariamne tercera, hija de Aristóbulo, el hermanastro mayor de Arquelao, el que fue estrangulado por su papá, de quien se divorció para casarse con Glafira, viuda de otro hermanastro. Alejandro también estrangulado, Alejandro y Aristóbulo, esos fueron hermanos carnales. A pesar de que el segundo marido de Glafira, Juba, rey de Mauritania, estaba vivo, otro problema, igual que el de Herodías. Esta violación de la ley mosaica, junto con su crueldad al regreso de su confirmación gubernamental por Augusto, había, notemos, exterminado a 3.000 fariseos procurando sofocar una sedición. Esto provocó que Arquelao despertara la ira de los judíos que se quejaron ante César Augusto. Así que con razón José, el padre putativo de Jesús, tiene temor de ir a Judea. Notemos gente, en estos casos, gente devota de las leyes mosaicas, son muertos los fariseos. 3.000 de ellos masacrados por Arquelao, en el retorno que Arquelao tiene de Roma cuando visitó allí a Octavio Augusto. Arquelao fue depuesto en el año 6 y desterrado a Viena en las Galias. Murió en el 18. Judea, Samaria e Idumea se fusionaron en la provincia romana de Judea bajo el mando del procurador romano Coponio, allí en el año 6. A partir de ahí comienzan los procuradores. El primero fue Coponio, el quinto fue Poncio Pilato. ¿Qué podemos decir de esta señora Herodías y el tetrarca Herodes Antipas? Vamos a ver los textos. Con esto queremos, queridos amigos, mirar la relación que tuvieron los personajes bíblicos. Como el título del tema, gente o fieles devotos relacionados con los Herodes, con la casa de Herodes. Aquí tenemos a Antipas, este Antipas que recibe, recordemos, la tetrarquía de Perea y Galilea, donde Jesús se mueve. No obstante, es un hombre que logra conquistar a su sobrina. Herodías es sobrina, esposa de un tío, hermanastro de Antipas, llamado Herodes, solamente Herodes, Herodes II le conoce así. Y entonces el texto de Mateo y Marcos, como dije, lo mencionan como Felipe, pero los críticos dicen que solamente hubo un solo Felipe, que es el de la tetrarquía, el otro Felipe, mientras este aquí, el esposo de Herodías, fue un civil que no tuvo participación en los gobiernos de Herodes. Bien, al mirar entonces en Marcos capítulo 6, versículo 17 al 20, la imagen que tenemos acá ilustra muy bien las características de esta señora. Vamos a leer entonces. Dice allí que el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, recordemos, el Herodes Boeto, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, Juan Bautista. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarlo y no podía, no soportaba a Juan. Herodes temía a Juan sabiendo que era un varón justo y santo y le guardaba a salvo. Y Ollendolé se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero por la influencia de los días, pues lógicamente el efecto era menor. ¿Qué más pasó entonces allí? Bueno, entonces a continuación vemos una fiesta en la que allí finalmente se trama la muerte de Juan Bautista. Como dice el texto de Marcos capítulo 6, el versículo 21 en adelante. Venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, incluidos visitantes romanos allí, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Y esta es la escena que estamos mirando allí en la imagen. La pérfida mujer por fin consigue lo que busca, y es destruir a Juan el Bautista. Recordemos que Josefo cuenta de este adulterio, y cuenta también de Juan el Bautista, y cuenta también que Herodes mató a Juan el Bautista, pero no menciona lo que el Nuevo Testamento registra, que Juan el Bautista acusaba a Herodes del pecado de adulterio, de haber tomado mujer ajena, por lo cual Herodías fue quien instigó la muerte. Esto muestra entonces que el Nuevo Testamento penetra más allá en lo que Josefo va a contar de su historia, de lo que él conoció, y es un detalle interesante para, a la hora de apreciar el mensaje del Nuevo Testamento. Y en este caso, ¿qué ocurrió entonces con la joven Salomé? Se sabe que ese es el nombre, el Nuevo Testamento no trae el nombre de la joven, sino Josefo es el que trae el nombre de esta muchacha. Pues entonces en Marcos capítulo 6, versículo 25 en adelante, pues ahí tenemos ya entonces el desenlace de la situación de este caso. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista, lo que sorprendió tremendamente a Antipas, absolutamente. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento, como él había jurado hasta la mitad del reino, por la belleza que traía la muchacha, y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y entonces allí se la trajo en un plato, como leemos el texto a continuación también, el siguiente versículo. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Una triste historia. Y el guarda fue, lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Y así entonces termina la triste historia de Juan el Bautista, pero así también el crimen que comete este Antipas, quien a su vez va a tener otro encuentro. Ya vamos a ver el encuentro. Primero quiero traer acá esta frase que Jesús dijo en ocasión, como tenemos en el versículo allí. Los fariseos se reúnen. Recordemos, estos son los fieles devotos que se relacionan con los Herodes. ¿Qué dice el texto de Lucas capítulo 13? Allí estamos mirando algunos fariseos que le hablan a Jesús. Llegaron los fariseos diciéndole, sal, vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Recordemos que Jesús se movía en los dominios de Galilea, donde gobernaba Herodes Antipas. Y él les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. No le tenía miedo porque Jesús conocía su hora y todavía no había llegado su tiempo, como leemos a continuación en el siguiente versículo. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jesús, conociendo pues entonces la profecía, no tenía temor de las amenazas de Herodes por los mensajes que Jesús traía. Pero aquí entonces el momento en que sí hay un encuentro entre este Antipas con Jesús, el único que se registra en el Nuevo Testamento, lo trae solamente Lucas. Allí cuando Antipas tenía deseo de tener una entrevista con él. A ver, miramos el texto para ver allí. Y dijo en Lucas capítulo 23, versículo 7, ahí vamos a ver entonces el texto cuando aún incluso se burlan también los soldados. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, Pilato lo remitió a Herodes, que en aquellos días estaba de visita en Jerusalén. Recordemos que Pilato gobernaba en Judea y Herodes gobernaba en Galilea, en el norte. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verlo, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer algún milagro, como que Jesús se prestara para hacer trucos, milagros delante de este señor. Y le hacía muchas preguntas, pero Jesús nada le respondía. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarlo a Pilato. Allí le escena entonces cuando los soldados le están reverenciando, burlándose de él. Y entonces, ¿qué ocurrió luego de ello? Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí, ya que estaba de visita Pilatos en Jerusalén. Acerca del siguiente Herodes, esto es Herodes Agripa, que nace en el año 10 antes de Cristo. Recordemos, él va a ser hijo de Aristóbulo Estrangulado, así que es nieto de Herodes. Él es el rey llamado Herodes en los Hechos de los Apóstoles. Para mantener la paz, Herodes Agripa adoptó una política en favor de la cultura judía. Su extrema devoción personal y su apoyo oficial a los intereses judíos le permitieron obtener las simpatías del pueblo. El pueblo lo apreciaba. En el momento de su muerte, el único sucesor legítimo de Agripa era su hijo adolescente del mismo nombre, Agripa II, por lo que el emperador romano Claudio decidió que la provincia de Judea volviese al gobierno de los procuradores romanos, porque hasta ese momento, entonces, esta Agripa, al momento cuando muere, pues era el rey. Pero nuevamente vuelve la procuraduría en Jerusalén. Bien, vamos a ver entonces de este Agripa primero, allí los textos. Vamos a ver cómo este Agripa logra obtener placer del pueblo al hacer violencia contra los apóstoles, como leemos en Hechos capítulo 12, desde el versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes, esto es Agripa primero, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, a Zebedeo. Allí es el segundo mártir, recordemos, Esteban fue primero. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Estamos hablando del tiempo de la Pascua del año 44. ¿Qué ocurrió entonces? Habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que lo custodiasen, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Y entonces allí es, así Pedro, que estaba custodiado en la cárcel, la iglesia hacía sin oración, sin cesar oración a Dios por él, para que Dios tomara misericordia. Cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y así entonces es el momento de la ocasión en que Herodes se lleva la sorpresa de que salió milagrosamente. Y ahí tenemos la escena cuando, la que acabo de leer, el ángel aparece a Pedro y se le aparece para rescatarlo. Pero es aquí que entonces tenemos el desenlace de este Herodes. Hechos capítulo 12 termina su historia tristemente, como dice el texto de Hechos capítulo 12. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y los arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre, lo cual también cita a Josefo, lo hemos comentado en otra ocasión. ¿Y qué ocurrió entonces? Al momento un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Así entonces terminó la triste historia de este Herodes de esta manera violenta por no haber dado gloria a Dios. Josefo da el detalle de que duró 5 días más con un vómito y una pudrición interna hasta que falleció. Lo cierto es que ambos coinciden en que no dieron gloria a Dios, sino la recibieron como simples mortales, lo cual ofendió a Dios. Vamos a ver otra Herodes más. Estamos hablando de una bisnieta. Esta es hermana de Agripa II, es hija de Agripa I, el de los muertos fulminado por el ángel. Drusila era la hija menor de Herodes Agripa I, hermana entonces de Agripa II y de Berenice. Había dejado a su primer marido, Aciso, el rey de Mesa, para casarse con el gobernador Félix. Miremos el texto de Hechos 24, interesante, porque Pablo tiene un encuentro con Félix, está Drusila, y él podría haberle reprochado, al estilo de Juan Bautista, cómo esta mujer abandona al marido para casarse con otro. Leemos entonces en Hechos 24 lo siguiente. Algunos días después, viniendo Félix, el gobernador, con Drusila, su mujer, esta es la muchacha, la mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Notemos que a este hombre no le interesaba los planteos cristianos del apóstol Pablo, mucho menos a la mujer que vivía en desobediencia de las leyes de Dios, y esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él, pero no tenía interés. En realidad, este es el caso de esta Drusila. Pablo está solamente como esclavo, preso allí de este señor, pero queda 2 años preso hasta que aparece el siguiente gobernador y luego de él entonces el rey Agripa II. Aquí tenemos el encuentro, los textos que vamos a mirar en Hechos capítulo 25, versículo 23 al 27. Estos son los Agripas, esto es Agripa II con su hermana Berenice. Recordemos que se mencionó ya que Josefo habla de rumores de incesto que había entre estos dos hermanos. La familia, además de ser muy sensual, muy desobediente de las leyes de Dios. Pues en Hechos 25, versículo 23, tenemos lo siguiente. Al otro día, viniendo Agripa II y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Ahí aparece el encuentro ya. Entonces Festo dice: oh rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló al emperador, en ese momento era Claudio, he determinado enviarlo a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, a Claudio, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle yo tenga que escribir, que tú me digas qué, porque yo no le encuentro causa de motivo de muerte. Y así entonces vamos a ver los versículos 24 al 28. Son famosos estos textos por las palabras que Pablo tiene para con Agripa e invitarlo a este Herodes que acepte la fe cristiana. Miremos entonces en Hechos 26, versículos 24 al 28, el diálogo entre Pablo y Agripa. Diciéndole estas cosas en su defensa, Pablo hablaba así, Festo primeramente a gran voz grita: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Increíble, este Festo era gobernador romano, por cierto, él no aceptaba nada de estas creencias del filósofo Pablo. Pero él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Y ahora se dirige al rey. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Y la frase conocida de Agripa es, entonces Agripa dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, por poco. Y de veras que hubiera sido una ganancia increíble que este famoso Herodes, Agripa, hubiera sido también ganado para la fe. Bien, allí después el relato termina diciendo que se ponen de acuerdo, que no encuentran ningún crimen, pero como apeló a Claudio, pues había que mandárselo allí al emperador. Perdón, no es Claudio, estamos hablando ya en tiempo de Nerón. Ya Claudio había pasado, entonces ahora va a ser Nerón. Nerón es el siguiente emperador. Y se prende así, va en dirección a Roma. Esta es la semblanza de Herodes Agripa. Es el último de los Herodes, nació en el año 27, tenemos más semblanza. Y lo mismo también con el gobernador Festo, una historia de Berenice, también breve. Y finalmente, queridos amigos aquí, que les queremos decir la invitación para que ustedes puedan seguir mirando estos programas donde ustedes tienen acceso para mirar allí los demás programas que estamos planteando de esta sección de Panorama Histórico del Cristianismo. Con esto vimos que hubo fieles devotos que enfrentaron a los Herodes de una o de otra manera, llevando el mensaje, en algunos casos de formas violentas, otros no, pero que a la postre dieron expresión a su fe, a lo que ellos creían de ese Dios que se les revelaba ante enemigos políticos de aquel tiempo, para que también hoy los modernos actores, lectores, estudiosos, tomemos conciencia de que algo similar que hay una fe que tiene que ser expuesta ante aquellos políticos o no que escuchan de estas cosas del cristianismo, para que todos reflexionemos. Gracias por acompañarnos, nos veremos en la siguiente emisión y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.